Y quiero comenzar por las trancas. Una de las posibles y más difíciles de superar condiciones solicitadas en las reuniones auspiciadas por el Reino de Noruega sería la de mantener a Nicolás Maduro Miraflores y que sea su gobierno el que convoque elecciones generales. Ya eso se le ha dicho que es imposible. Con él hay solo una condición reiterada y repetitiva. Usted debe abandonar el poder. Otro, el de levantar sanciones y liberar cuentas para algunos personeros de su entorno y su gobierno. Igualmente, el tema sancionatorio a familiares y la imposibilidad de viajar libremente por el mundo. Los países que los acojan apenas se han pensado. Las discrepancias dentro del gobierno estadounidense entre los halcones y los diplomáticos, léase entre los radicales y el Departamento de Estado, que ha venido ganando espacio en temas como el de permitir a la petrolera Chevron seguir usufructuando sus pozos por un semestre adicional, también han tenido su efecto. Esta semana se supo de acercamientos, contactos, emisarios o canales de comunicación entre militares activos o retirados y funcionarios estadounidenses. Viendo el barco llenarse de funcionarios ya comprometidos, más de uno saltó la talanquera gringa sin más escrúpulos que salvar su pellejo y su dinero. ¿Ven que los jefes negocian sin ellos? Las filtraciones ocurrieron de la misma forma que ocurrieron los acercamientos. Conmigo todo, sin que yo esté nada. A mí no me van a dejar solo. Si tú te friegas como hago yo para no fregarme, yo ya supe que tú hiciste puente y no me dijiste, ahora soy yo quien pone a rodar, que ya tú contactaste. Pueden ser elucubraciones, fantasías, ilusiones o como quieran llamarlas ustedes, pero el hecho es que ya algunos han soplado su existencia tanto desde una oficina en Washington, donde han habido las reuniones, como de un organismo policial desde Caracas, donde los celos mataron al que lo supo. La nota de Associated Press reciente, hace apenas 5 días, vendría por allí. Los intermediarios buscados asombrarían a todo el mundo. A uno de ellos que enviaron le cerraron las puertas a la Casa Blanca, no solo por sus dudosas credenciales, sino por su propuesta, que era salvarle el pellejo a un alto capitoste colocándolo en Miraflores con un vicepresidente opositor para la transición. Por eso es que han surgido tantos rumores. ¿Será por ello el viaje de la vicepresidenta Delcy a Moscú? Las negociaciones no paran, amigos. Barbados sigue. Como dicen allá, patriots are ready to accord. Civilians and military, time is running. Seguimos pendientes de que reine la paz aquí, porque el mantra sigue. Otro punto serían los negociadores uniformados. El planteamiento ha comenzado a surgir desde diferentes sectores democráticos ante la necesidad de llegar cuanto antes a resultados, a compromisos entre el criminal gobierno de Maduro y los partidos de la democracia venezolana. Una de las últimas referencias al tema la hizo la doctora Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, a comienzos de este mes, y quien recomendaba que en el marco de las sanciones estadounidenses no hay que perder de vista el mensaje de Abrams a Padrino. El operador de Trump para Venezuela, Elliot Abrams, señaló en una entrevista y luego en un tuit que la Fuerza Armada Nacional debería estar en la mesa de negociación. Tuvimos relaciones en el pasado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Queremos restablecer en una Venezuela democrática esas relaciones. Refiriéndose al general Padrino López, fue más allá. Es la figura más importante de las Fuerzas Armadas. No está en la mesa de negociaciones. Hemos sugerido que el ejército esté físicamente en la mesa. En la entrevista que hicimos la semana pasada, Luis Vicente León, este fue enfático al recomendar su presencia en la mesa de negociadora, pues nada podrá hacerse en una transición sin el poder militar. Incluso fue más atrevido en su planteamiento al sugerir que Estados Unidos también se debe sentar en ese diálogo, pues son también parte muy interesada en que se encuentre una solución a la terrible crisis venezolana y tienen la llave de las sanciones que tanto temen los ya señalados y sancionados por distintos departamentos del gobierno estadounidense. Sería una enorme presión para acelerar un acuerdo. Recuerdan que le hablamos la semana pasada de la CAN-TV, pues tengo mucho más. La debacle de la CAN-TV, el robo, saqueo, deterioro y el abandono de lo que fue una empresa ejemplar cuando fue privatizada por el presidente Andrés Pérez y duró así hasta 1991, hasta que Hugo Chávez la volvió a nacionalizar en 2007. El gobierno chavista y luego el madurista la descuidaron, la desmantelaron y la convirtieron en lo que se podría llamar una chatarra tecnológica. Pero hace 2 días leí el último escrito de quien fuera el todopoderoso zar de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, precisamente sobre el traspaso de la empresa telefónica a los chinos. Quien habla es Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA desde 2004 hasta 2014, 10 años con Chávez y Maduro. Y escribe lo siguiente que voy a citar textualmente. El gobierno anuncia que una empresa transnacional china entrará a operar CanTV y MobileNet. Las separará e intervendrá para reflotarlas. Así como si nada, listo. Maduro decide entregar a espaldas del pueblo dos empresas estratégicas para el país que fueron nacionalizadas por el presidente Chávez en 2007. Nadie sabe nada de qué se trata realmente, ni por qué, ni los términos y condiciones. No saben ni los obreros de la propia empresa, ni los antiguos directivos y tampoco la Asamblea Nacional Constituyente y, por supuesto, mucho menos la Asamblea Nacional. Se habla de un holding, de una empresa nueva con esquemas confusos y maniobras semánticas para enredar y ocultar la verdad, sigue diciendo Ramírez. Se ha entregado la operación de la empresa a una transnacional. El gobierno hace lo que quiere, sin el más mínimo respeto, no solo por el vapuleado legado del gobierno del presidente Chávez, sino por las leyes, los mecanismos de funcionamiento y control de la administración pública o de la Constitución. El gobierno estaría entregando la operación de dos empresas emblemáticas para el país, CanTV y MobileNet, a una empresa china transnacional que podría ser de cualquier nacionalidad, turca, rusa o norteamericana, dice él aquí. Eso es indiferente para que las, comillas, intervenga y reflote. Se consuma así, dice Ramírez, otra entrega, otro retroceso en el ejercicio de nuestra soberanía. Es decir, la capacidad de manejar los asuntos estratégicos para el funcionamiento del país en favor de su independencia. En este caso estaría involucrado todo el sector de las telecomunicaciones. ¿Quién controlará a los chinos? Especialistas en vigilancia, escuche control, dice Ramírez. ¿Quién tendrá el control de los servidores y bases de datos de las empresas del país, de PDVSA, del TCJ, de los registros públicos, del SAIME, del CNA, del CNE, de los sistemas automatizados del país? ¿Será que ahora con Maduro repetiremos el drama de Intensa en PDVSA cuando se entregó el cerebro electrónico de la empresa a una empresa privada norteamericana? Solo que ahora se privatiza el cerebro electrónico de todo el país sin excepción. Preguntas que debemos hacernos, sobre todo porque si en este momento usted trata de acceder del piso 6 hasta el más arriba en la Torre CanTV de la Avenida Libertador, no lo puede hacer sin un carné emitido directamente por la referida empresa china. ¿Quién lo hubiera pensado? Precisamente, digo yo, el que firmó con los chinos varios acuerdos petroleros y con los rusos fue Ramírez. ¿Será igual? Bueno, tenemos otra. En Portugal, vía Sky, la hegemonía comunicacional roja no permitió que se supiera lo que allí se dijo y lo obtengo del diario NP, Noticias de Portugal, de Lisboa. Juan Guaidó denunció que hay fondos retenidos de bancos en Portugal y España que el gobierno de su país, Venezuela, utilizó para financiar grupos paramilitares y represión. Sin hacer referencia a las entidades bancarias involucradas o los valores protegidos en la península ibérica, dijo, con estos fondos el régimen financió grupos de paramilitares y colectivos, motociclistas armados vinculados al régimen, que perpetraron la represión. Guaidó habló en el Foro Global de Conferencias de Estoril, que comenzó el pasado lunes en Cascais, comenzando la intervención de la videoconferencia con un gracias en portugués, obrigado, por la oportunidad de hablar sobre la crisis en Venezuela, que en los últimos 6 años ha visto la contracción del Producto Interno Bruto en 60%. Guaidó denunció la presencia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia en 11 de los 24 estados de Venezuela y de los miembros del Hezbollah, la organización fundamentalista islámica chiita libanesa, y otros grupos paramilitares que, según dice, están relacionados con el tráfico de drogas y armas. Si continúa, advirtió, esta situación podría acentuar una crisis sin precedentes en la región debido a la penetración de estos grupos irregulares. Enfatizó Guaidó que 7 millones de venezolanos están en crisis humanitaria, que corresponde al 25% de la población, la cuarta parte, y que durante 6 años consecutivos hubo una emigración alarmante que sacó a 4 millones de venezolanos del país. Dijo Guaidó que los venezolanos ganan $6 al mes y que si bien Venezuela es un país productor de petróleo, la gente hace cola durante 2 y 3 días para obtener combustible, gasolina y la producción local cae diariamente de 3 millones y medio de barriles de petróleo que se producían antes a los 500 mil actuales. Refirió que hay más de 1000 prisioneros políticos y que 271 personas fueron asesinadas en protesta contra el gobierno de Maduro. Reiteró que Venezuela está experimentando uno de los peores momentos de su historia, con Caracas registrando una de las tasas de asesinatos más altas del mundo. Punto aparte mereció el tema de la corrupción roja rojito. Guaidó informó que existe un alto nivel de corrupción y que un solo empleado del gobierno, ¿se acuerdan de Andrade? Recibió 1.200 millones de dólares, unos 1.070.000 euros de soborno, perdón, 1.070 millones de euros de soborno de la constructora brasileña Odebrecht. Agregó que los jueces son nombrados a mano y advirtió que el vicepresidente Edgar Zambrano ha sido secuestrado durante semanas sin ser presentado ante un juez. Insistió en que la oposición confía plenamente en una recuperación rápida después de un cambio de régimen y que un régimen de transición es importante, sumamente importante para reformar las instituciones, tener elecciones libres y responder a la emergencia humanitaria. El foro es de suma importancia para la comunidad portuguesa en Venezuela, que ha sido un ejemplo de laboriosidad y compromiso con el país desde hace más de un siglo. Todos esos portugueses que han labrado el trabajo aquí y que además tienen ya 3, 4, 5, 6 generaciones de portugueses venezolanos. Así que fue todo por hoy. Será hasta una próxima oportunidad, amigos, cuando volveremos con el show de Bocaranda por Vivo Play y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía y por sus mensajes.